solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de Bohemia en Vivo en este su programa número 8 de nuestra temporada número 3, siendo las 7 de la noche, perdón, las 8 de la noche con 5 minutos, tiempo central de México de hoy, 31 de octubre del año 2023. Hoy es el último día del mes y esperamos tengan una excelente noche de Halloween. Pues vamos a empezar por enviar saludos a la gente que ya se conectó y que ya está enviando saluditos. Pues saludos hasta Montoni, Brunswick, hasta Canadá, para Juanita Laguni, Brenda Mutio. De igual manera, muy buenas noches a Marisol, que ya también está ahí saludándonos. Buenas noches, Marisol. Saluditos para nuestro querido amigo Dioné Carlos, que tiene participación en esta bohemia de hoy. Bienvenido, Dioné. Igual manera, saludos a Jenis García. Buenas noches. Nuestra administradora Kai, a quien le mandamos un gran saludo hasta ciudad de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo. Pues bueno, vamos a también enviar saludos a todos los programadores, DJs y locutores que conforman esta radio, que es Reventón FM, y a quien agradecemos su apoyo. Saludo muy grande y muy afectuoso también para nuestro querido amigo Cocoleto, hasta las playas de Xochimilco. Saluditos al loquero más famoso de la Pato, como es Kruger. También saludos a Lili San hasta Monterrey, Nuevo León. Saludos allá a Sarrazú, Veracruz, para Scorpio. Saluditos al buen Blue, también aquí en el de la Pato. Hoy tenemos un programón, esperamos sea de su agrado. Hemos preparado algo que estamos seguros que les va a gustar, que hemos de verdad seleccionado gracias a todos que nos mandan sus audios y mandan su arte. Gracias por compartirlo con nosotros. Y pues, aquí escucharon primeramente, fue a la señora Mireya de León, Guanajuato, con un tema que se llamó La Calandria. Pues bueno, este primer bloquecito viene compuesto como sigue. Este es Dioné Carlos con un tema que se llama Puro Dolor. Enseguida Sandro Espinosa, quien hace su debut hoy con un tema que se llama El Recuento de los Años. Viene Jenis García con El Nido. De igual manera viene Ale y Mau Velázquez con un tema que se llama Cumbala. Ale desde Guadalajara, a quien también le agradecemos que comparta su talento y su arte con nosotros. Ese ya viene esta gran soprano de León, Guanajuato, como esta Cira Escoto, con un tema icónico de acá de nuestra tierra, algo del señor José Alfredo Jiménez, esto que se llama Caminos de Guanajuato. Y cerramos el bloque con algo de Dani, que nos va a enviar o nos envía este temazo que se llama Durmiendo con la Luna. Pues amigos, yo soy Terrence Ferrer, yo transmito desde La Pato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, recordándoles que tenemos un chat allí en www.reventonfm para que saluden a sus amigos, hagan nuevos amigos, que nos digan qué les está pareciendo la bohemia de hoy. Esperamos, nos escriban, vamos a interactuar ahí por el chat. Y de igual manera, recordándoles que pueden sintonizarnos por Zeno Radio, descarguen la app y una vez que ya tengan descargada y el buscador, lo ponen todo junto y en minúscula Reventón FM y se estarán sintonizando con nosotros. Pues sin más preámbulos, comenzamos con Bohemia en Vivo número 8 de hoy, 31 de octubre del año 2023. Yo soy Terrence Ferrer y yo transmito para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Háganse presentes para enviarles saludos. Empezamos. Para soñar y olvidar. Sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien.

casa. Quiero llevar los teléfonos. Roja es la luz, luz de neón, que anuncia el lugar, baile con alaba, y adentro la noche es música

los 365 días del año, así que no hay excusa para que no nos escuchen. Nos pueden escuchar en cualquier espacio del día, desde su móvil, desde su carro, ya sea si van a por las tortillas, ya sea si van en su carro, van manejando rumbo al trabajo, en su mismo trabajo. Gracias, gracias por ser en sintonía. Y recordándoles que todos los lunes tenemos a lo que es lo más famoso de Irapuato con su programa El Manicomio de Kruger, conducido por él mismo, donde él presenta las fichas técnicas de los pacientes que están ingresados en ese lugar de tanta paz como es El Manicomio de Kruger. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche aquí en Reventón FM. Y también tenemos nuestros programas estelares que ahorita están en reposo, están en rehabilitación, como es Blast from the Past Request, que es conducido por un servidor todos los domingos a partir de las 7 de la noche. Ya pronto estaremos al aire con Blast from the Past. Tomamos un descanso, ya que llevábamos dos años y cinco meses ininterrumpidos presentando el Blast from the Past. Bueno, vamos a enviar más saludos a la gente que está por acá y que ya se conectó. Ya habíamos mandado saludos a Dione, que también se presente. Gracias, Dione, por estar aquí. Karen Martínez, que nos escribe desde León, Guanajuato, y ella es hija de Sandra Espinosa, a quien ya tuvimos aquí en el primer bloque, y que también le mandamos un saludo muy, muy, muy grande. Saluditos muy grandes también a Alex Lara, que también está conectando, que le está gustando mucho lo que se programa aquí. Gracias por el comentario. También Karen sí, dice que buenas rolas ponen aquí y queremos las de todos. Queremos invitarles a que si tienen alguna bohemia por ahí muy pronto, o si van a algún lugar, un karaoke, o si están en una comida y surge la bohemia, grábense, mándenos sus audios. De verdad les vamos a agradecer mucho, mucho que nos envíen. Un saludo y un reconocimiento muy especial de parte del staff de Bohemia en Vivo y de la administración de Reventón FM a Marisol Laguna, que nos provee de material. Ella se encarga, ella es nuestra corresponsal allá en León, Guanajuato, y se encarga de estar buscando los talentos que nos envíen sus audios. Pues vamos a enviar también saludos a la gente que nos está saludando acá por nuestro WhatsApp. Por supuesto, saludos muy grandes a Roberto Cruz, que viene que va a estar ahorita participando. Él nos manda desde salir de La Paz sus audios. Gracias, Robert, saludos a ti y a Ale. Saludos también para mi hermano Víctor Alfredo Laguna, quien también tiene participación el día de hoy, a nuestra querida amiga Claudia Esparza, Alejandro Rodríguez. Saludos hasta Salamanca para Gerardo Daniel Pérez, a este integrante del grupo GM y de UNAPU. Saludos a Dani, a nuestro tocayo Jorge González, el tenor de León. Saludos a Cheva Rosales, a Tomás Pietro, a Chavita Aguilar, por supuesto, al maestro Salvador Padilla, que también escucha, a Rafa Vargas, hasta la ciudad de León, Guanajuato, al buen Mauricio Velázquez y la señora Velázquez también, mucho gusto, a nuestro querido amigo Manuel Hernández, a Martita Chagoya y a León Felipe Peña, aquí en Irapuato, Guanajuato. Pues vamos con este siguiente bloque. Esto que viene es algo de Una Punta de Salamanca, Guanajuato, este grupazo que ya está aquí en su segunda temporada consecutiva, con un tema que se llama El Cautivo de Quiquín. Enseguida viene Roberto Cruz de San Luis de la Paz con un tema que se llama Hermoso Cariño. Luego viene desde León, Guanajuato, Alex Zapata con un tema que se llama A Ti. Luz Hernández Huerta de León, Guanajuato, también con este tema que se llama Nuestras Copas. Pepe García desde Guanajuato Capital con un tema que se llama Mujer que Camina. Y cerramos con Reina y José con un tema que se llama Camino al Cielo. Yo soy Chávez Fer y yo transmito aquí donde más, aquí en Reventón FM, la red más reventada de toda la red. Sigan comentando ahí en el chat, nos gusta leer sus comentarios. Continuamos. Entiendo bien si estoy construyéndome. Relucir, y esta risa que escondía no sé qué. como un rayo cuando galopaba sobre su cordel, y que al paso del jinete todos le decían por nombre mamá. Yo no sé si volveré a verle y mentir, solo sé que soñaría camino a ti. Gracias.

Y pues bueno, vamos a enviar más saludos a toda la gente que se sigue conectando. Están enviando saludos de igual manera a la gente que está escribiendo allí en el chat. Ahorita veremos los comentarios. Saludos a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de León, Guanajuato. De igual manera, un saludo muy grande a Rafa y a Laura Grado, claro que sí. Saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que ya como cada martes nos traen nuestra atención de hamburguesas. Gracias por traernos lo que más nos gusta de por ahí. Saludos a nuestros amigos de JS Technology, también que nos apoyan aquí con nuestras cosas técnicas y cibernéticas. Pues enviando saludos a Salvador, a Américo, a Salvador, que nos escucha también. Por supuesto, nuestro buen amigo Alejandro Rodríguez, hasta León, Guanajuato, Lucio Ortiz, Lucía Padilla, que es uno de los intérpretes que ha estado ausente en esta temporada por cuestiones pues escolares, pero ya quedó de enviar más de su material. Saludos hasta Salamanca para nuestro amigo Gilberto Ramírez. Saludos a Guadalajara, Cristina López. Hasta León, Guanajuato para Cintia Celis, para mi comadre Maricia y mi compadre Raúl. Saludos a mi compadre Pepe aquí en Irapuato, a Becky Riva, por supuesto, a Berta Cártido Aragón. Saludos muy, pero muy grandes. También saludos hasta Wisconsin para don Alfredo Sandoval, que también ya nos envió material, el cual pronto vamos a pasar. Pasando saludos a nuestro buen amigo Carlos Vivanco también, que nos apoya con su material y que está escuchando. Saluditos también a nuestro querido amigo Chichín Pantoja, gracias por estar acá apoyándonos. A nuestro amigo Dorian Aldana. Bueno, pues es bien el siguiente bloque. Esto es algo de José Miguel Cepeda, esta canción de Jesús Adrián Romero, esto que se llama Princesas Mágicas, dedicada para Sergio. Luego viene este temazo del dominio popular de México, como es La Llorona, la voz de Juanita Laguna. Y sigue viene mi hermano de toda la vida, Víctor Alfredo Laguna, con un tema que hicieron famosos tanto Alberto Vázquez como Javier Solís, esto que se llama El Pecador. Una vez más, viene la señora Mirella de León con el tema del viajero, Dionay Carlos con un temazo que se llama Aprender a Quererte, y cerramos con esta voz que está debutando hoy, como es Sandra Espinosa, con un tema muy, pero muy, muy padre que se llama El Sol No Regresa. Amigos, yo soy Carlos Ferris y estoy transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas para todo el mundo mundial. ¿Dónde? Pues solo aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Recordándoles que en controles se encuentra la tía Terrines, que nos apoya para que todas las condiciones salgan de manera bien y de manera simultánea, para que no haya ningún compromiso. Ahorita nos está lloviendo, pero bueno, no ha causado estragos. Continuamos. Excusas en mi mente para recordar mi vida y a mi casa regresar. Solo un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasio y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay, las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles

Hola amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía, acompáñanos. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Nueve de la noche con 23 minutos, 24 minutos tiempo central de México. Gracias por seguirnos en La Huella, aquí en sintonía. Pues llegamos al penúltimo bloque, esperando les haya gustado lo que programamos en el bloque anterior. Enviando saludos a la gente que se sigue conectando, saludos a Pau Ávila y de igual manera para Taira Denise, que ya están aquí en sintonía. Pues saludos a toda la gente que nos escucha aquí en el estado de Guanajuato, como es en Salamanca, en León, en San Luis de la Paz, en Guanajuato capital, en Irapuato, por supuesto, y los estados también de la República que están en sintonía, como es en el estado de Jalisco, en Michoacán, en Nayarit, en Aguascalientes, en Tamaulipas. Gracias por estar en sintonía. En el estado de Jalisco, por supuesto, en Quintana Roo. De igual manera, saludos a la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es en Canadá, en Estados Unidos, como es allá en Wisconsin, en Washington, en California, en Texas, en Georgia. Gracias por estar en sintonía. A la gente también que nos escucha en Centro y Sudamérica. El siguiente bloque que viene es algo muy padre también que hemos seleccionado. Y pero recordándoles también que si tienen audios que nos quieran enviar, pues con muchísimo gusto los vamos a programar. De igual manera, tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Les recordamos que al término del programa, al final, aquí en el chat, vamos a postear el link de descarga, si es que quieren, desean tener este programa de en vivo número 8 de esta tercera temporada. Esto que viene es algo de Jenis García desde Guanajuato, con un tema que se llama Igual que Ayer. Una vez más vienen Aled de Guadalajara, Jalisco, y Mau Velázquez con este tema de Miguel Ríos, esto que se llama Santa Lucía. Este tema que viene es algo que solicitó Brenda Mutio, y pues hoy se le complace en la voz de la soprano de León Tarsila Escoto, esto que se llama México Lindo y Querido. Viene Dani con un tema de Benny Barrazo y Sama Cielo. Enseguida viene esta gran agrupación de Salamanca, como es Una Pú con Jacinto Zenobio. Y cerramos con Roberto Cruz con un tema de Vicente Fernández. Eso se llama Sublime Mujer. Él es de San Luis de la Paz y también nos comparte su arte. Pues sin más preámbulo, continuamos con más de Bohemia en Vivo número 8. Este cuento no acabó. Voy a salir.

nacido en esta tierra, en este hermoso México que es mi linda nación. Es mi hijo querido, que chula es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! Esa caricia, no sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero no encuentro en ti. Siéntete segura, que no te quepa duda. Sueña con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte, para mi alejarme. Es como quedar sin respiración. El cielo en tu mirada, cada madrugada, donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente. Cielo para sobrevivir, cielo para poder vivir. Donde pierdo mi confusión. Cuando estás ausente, te abrazo a mi mente. Cielo para sobrevivir. Cielo para sobrevivir. Cielo para poder vivir. Thank you. cayendo un mercado. Dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Thank you. porque al paso del tiempo jamás me encontré ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel, el aquel que sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer. Ese vicio bendito que me da lo amargo y me da la miel. Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder de convertir al hombre en simple mendigo, señor también. Porque fue una mujer la que me dio el ser. Por eso te bendigo, sublime mujer. Hola, soy Terry y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. No te olvides, ponte en sintonía, nosotros te ponemos el ánimo. Amigos, 9 de la noche con 50 minutos, llegamos a la parte final de este programa, esperando que lo que este programa haya sido de su agrado, que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que estuvieron escribiendo en el chat, hicieron muy amena la plática. De eso se trata, que hagan amena la plática, que conozcan amigos nuevos, que son a sus amigos, que comenten el gusto. Queremos también platicarles que si por alguna razón en el promocional que les estamos mandando a sus celulares, al darle clic al link y no dejar la página, entonces váyanse directamente al buscador de Google y teclean tal cual www.reventonfm.com, le dan enter y automáticamente los va a redirigir a la página. Hemos tenido reportes de que desde el promo que les mandamos no están pudiendo acceder, entonces háganlo de esa manera. Les repito, vayan al buscador de Google o en el buscador de Yahoo, cualquier buscador que tengan, tecleen www.reventonfm.com, denle enter y automáticamente pasan a la página. Pues gracias por la compañía, gracias por la escucha, sobre todo por la amistad que nos brindan. Gracias a toda la gente que estuvo por aquí interactuando. Los esperamos la próxima semana. Recordad que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Todos los lunes tenemos el Manicomio de Kruger, que por cierto va a tener un programa de lujo, ya que va a estar celebrando su segundo aniversario de transmisiones al aire. Esperemos lo acompañen para este evento que va a estar muy padre. Y si no, síganos, ya sea en su celular, por Bluetooth, en su auto. Este último bloque viene como sigue: desde León, Guanajuato, Alex Zapata con Nocturnal, Lucerita Hernández Huerta con Los Ojos, desde Guanajuato Capital, Pepe García, este gran trovador con este temazo que se llama No Soy el Aire. Una vez más viene el doctor José Miguel López Cepeda, conocido en los barrios bajos de La Buena como El Pollo, con un tema que se llama Que Se Ve Bien. Juanita Laguna y su compadre Juan Luis López con un tema que se llama La Fragilidad. Y cerramos con Víctor Alfredo y Víctor Medina con un tema que se llama Lo Más Contigo. Amigos, gracias, muchísimas gracias. Yo soy Teres Férez. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital del mundial de las fresas. Solo aquí donde más, en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Buenas noches, descansen, recuerden que al término del programa vamos a postear el link de descarga de este programa. Disfruten este último bloque y muy buenas noches. Gracias por la compañía. Construyéndome un futuro, augurándome. micro tiene que traer. Si no, apágalo ahí. Y si quiere el beso